Tal vez estás escuchando modo podcast, pero hoy es jueves y son la 1 de la tarde. Sueños vivos, ¿dónde está tu vida? ¿Dónde está tu vida? Toda esta gran mentira nos pone al revés. Ayer la mentira de la película de Spider-Man me puso al revés. No sabía cómo mirarla. Llegará el momento. Hay tantos zarpados. Toda esta gran mentira nos pone al revés. ¿Cómo será el tema, no? Toda esta gran mentira nos pone al revés, dicen los muchachos de las pelotas. ¿Al revés cómo, no? De cabeza. ¿De cabeza? Así es. ¿Qué otra forma? Por ahí mentalmente, psicológicamente. De culo también puede ser. También. O sea, a la 1 de la tarde, ¿se puede decir culo? No, ahí ponemos un pip. No tenemos. No tenemos pip. No tenemos pip. Urgente conseguir un pip. Tenemos que conseguir un pip. Bueno. Siente, siente. Luego existo. Ahí está. La patada de Descartes que todas las tardes escuchás aquí en BuenosAires0.ar. Buenas tardes, pueblos libres. Pueblos libres de ignorancia. Pueblos libres de sabiduría. Pueblos libres de su misma libertad. Libres de TAC, puede ser. Libres de TAC. Para no hincharse como un globo y explotar de gluten. ¿Cómo anda el tema del etiquetado? Ahí está, funcionando. Supuestamente ya está todo listo para que comience a trabajar. Ahí está. Pasamos al otro comando. Está etiquetado, yo no vi ninguna etiqueta todavía en los almacenes, en los kioscos. Hace mucho que no voy tampoco. Yo hace mucho no voy al súper, no me alcanza. Por eso. No sé cuándo la vamos a ver. Pará, no mintamos. Exacto. No seamos mitómanos. Mintir de mitomanía, ¿no? Es correcto. Fuimos, ayer estuvimos en el día. Y no había nada. Y no había ninguna etiqueta. ¿En qué quedó la ley de etiqueta? ¿Cómo es esto? Hasta que se pone, se implementa y qué sé yo. Yo creo que habría que propulsar una ley para etiquetar a los portales de comunicación. Esa está buena, ¿no? Sí, con negro también. Con negro. Arriba del portal de comunicación habría que poner riesgo de enfermedad, riesgo, grandes niveles de indignación, o no sé, 88%... mentiras, cosas, ¿no? Cosas, en una etiqueta negra arriba de los portales de información. Después tengo una nota que habla sobre eso y va en contra de todo lo que usted dice. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, esta gente está, yo estoy en contra de todo lo que ellos hacen, yo estoy al revés. Esta gran mentira me ha puesto al revés y me gusta. Me gusta. Bueno, Rosalía Montenegro, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes. Lucas Más Ramón, en vivo, BuenosAires0.ar, tranquilos, relajados. Ayer estuvimos en un evento peronista. Sí, lo lamento, muchachos, ustedes están haciendo fotocopia y no hacen eventos. No me entero de los eventos. No, nos ustedes. Invitan, ¿qué quieren? Cuando nos inviten, vamos. ¿En serio? Me gustaría charlar sobre algunas cuestiones. Yo he ido a cubrir eventos de la izquierda, en La Plata. ¿Sí? En un lujoso hotel de La Plata, sí, sí. Ah, me dieron café, jugo de naranja, agua mineral. Me sentí... Pero ayer fuimos a un evento peronista, no le damos ni un chori. No, agua mineral había, eso sí. Agua mineral había. Es más, yo tuve que empezar a servir en unos bidones grandes de 5 litros. No había dispenser. Vio cómo son los peronistas, ¿no? Son buena onda, pero desprolijos, ¿no? Dice, toma, cuando abrimos la canilla la abrimos para todo. Cuando subsidiamos la energía, hasta lo de Recoleta termina con subsidio de energía. Toma, dale, agarrá, dale, aprovechá que estamos nosotros. Después vienen los otros y te cierran la canilla. Bueno, algo pasó, algo parecido sucedió con los bidones de agua allá. Eran botellones de 5 litros que había los pusieron arriba de una mesa. Y sírvase. Y claro, fíjese qué pasa. Y claro, sucede que los vasitos descartables son más livianos que una hoja de papel. Entonces, si vos derramabas... Primero, no tenés experiencia. Sos, no sé, sos una señora mayor de 65 años. O tomás, ¿no?, de la canilla, nunca tomás agua mineral. Sí, también. Bueno, Querés servir, que te agarrás primero el bidón de 5, buscas uno que esté a la mitad porque no es tan pesado. Vas a apuntarle al vaso y si le tirás mucha agua de repente, ¡pum!, el vaso se va a la miércoles con el agua y el agua sigue cayendo arriba de la mesa. Me pasó. ¿Ayer? Sí. Okay. Lo que pasa es que fui tan rápido de reflejo que apenas cayó agua en la mesa, cayó y ¡pum! Nada, ahí una puntita quedó. Y el vaso, nada, muy poquita agua derramó. Entonces volví a parar otro, volqué despacito el líquido. Tienen una boca grande los bidones esos. Sí. Son medio anchitos. Bueno, por eso sale como un afluente, así salen como 5 megas de agua, ponele, ¿no? Por minuto, por segundo. Ojalá tuviéramos 5 megas acá en Berizo, de ancho de banda. Bueno, sí, tenemos 5 megas de vez en cuando. De vez en cuando hay 5 megas, más de vez en cuando no. Bueno, no importa. Lo que sí tenemos es agua y en bidones en la casa del Partido Justicialista de Berizo, donde asumió, la pauta está... Sí, si no, no decimos. Chico. El miércoles. Bueno, está bien. Dale. ¿Dónde asumió Fabián Cagliardi? Sí, asumió Fabián Cagliardi. La gente de Capital Federal, de Mendoza, que nos escucha, próximamente vamos a estar con la filial Mendoza Cero, en Buenos Aires Cero, Mendoza Cero. Dirá, ¿quién carancho? Fabián Cagliardi. Sí, bueno, es el intendente de Berizo. Claro. Es un flaco, más o menos macanudo. Y bueno, yo qué sé, está ahí el tipo haciendo lo que puede, luchando. Imagínese, con la barbarie peronista está luchando este hombre, ¿no? Oh, Dios. Así que ayer estuvimos trabajando. Estuvimos laburando ahí. Fue increíble. Estos peronistas. Ay, Dios mío. Uno dice, oh, tiene que ir al PJ de acá de Berizo. Y se emperifollos. Se visten bien, quiero decir. Es un término viejo. Emperifolarse. Emperifollarse. Sí, emperifollarse. Bueno. Y no, resulta que ayer había muchachada peronista rolete. Cerca de 1000 personas, sí, 1000 personas en un lugar local, ¿no? En un municipio pequeño, 100.000 habitantes, 1000 personas, el 1% de Berizo estaba ahí, ¿no? Y hacía calor. Imagínense. Mucho calor humano. En el salón entran 400, 500 personas. Más los bombos, más la bandera. Y adentro había como 600, 700 con bombos. No todos, pero algunos. Con chico, con gato, con perro. Una fiesta, una algarabía. Terrible, terrible. Había otros medios de comunicación acá locales que decían que había... Nah, ¿cómo va a haber 1000 personas ahí? Si hay 200, nada más, decían. Hay que mandarle los videos. Hay que mandarle los videos, sí. Había alrededor de 1000 o más de 1000 personas porque adentro había entre 600 y 700. Y afuera... habría otras 400, 500. O sea que en total sumamos casi 1.500 personas. Quizás un poco menos, ¿eh? 1.200, de rato. Y eso hay que sumar a la gente que iba y se iba. O sea, que estaba presencialmente un rato nomás. Sí. Si tomás en conjunto todo, tal vez llegás a las 2 lucas. Bueno, esa es la gente que se movió. ¿2 lucas le dieron? No. Ah, ¿cómo no, las 2 lucas? No, todo buena onda, predisposición y voluntad. Ah, bueno. Lo cual... es lo correcto. El miércoles, ¿no? Ok. Pero es lo correcto. Es lo correcto. Está muy bien que sea así. Y el festejo, el jolgorio, los muchachos con los bombos, te mueven hasta lo que no tenés, te mueven. Yo me sentía en la cancha. Parecía, de a ratos parecía el Maracaná. Parecía un zambódromo. No parecía, estaba muy bien, un calor adentro. Bueno, y después iban saliendo los chicos, supongo que a poner las patas en los charquitos. Había, no hay charquitos también. Había unos charquitos, sí, a poner las patas en los charquitos para refrescarse. Y ahí me di cuenta por qué los peronistas son descamisados, porque claro, entre tanta gente, tanto calor humano, no hay manera de mantener una camisa atada, puesta debajo del pantalón, abrochada. Hay que sacarse las camisas. Por eso que somos descamisados si participamos de un evento peronista, porque no hay manera de controlar el calor humano. Cosa que a otros partidos les falta. Tendríamos que ir a otros actos a ver qué. Sí. Algunos se cuelgan en la individualidad, otros en la teoría, este en el calor humano. Generalmente es así, ¿eh? Es así, miren ustedes los resultados, ¿no? Es así, es así. Bueno. Ah, la miércoles. Mira que te toca acá. Ok. Largue usted. Largamos. Sí. Bueno, hoy en las noticias vamos a hacer como hacemos todos los días, a ir repasando los principales titulares de los medios nacionales. Página 12, en primer lugar, que tiene una foto de una... Parece bola de lomo. Una bola de lomo que la está cortando. Parece una bola de lomo, es cierto. Este, de vaca grande, porque el corte es bastante grande, una milanesa tipo sábana. Y dice, precios y cortes cuidados. El gobierno sumó más productos y extendió el programa. Pero esa milanesa es más grande que las baldosas de mi casa. Claro, y le pega un poco con, la, con el martillito, ¿vio? Y le queda, se hace una sábana con eso. La lista que impulsó el gobierno incluye 1.763 artículos. El secretario de Comercio, Roberto Feletti, remarcó que el objetivo de estas políticas es cuidar el bolsillo de las trabajadoras y los trabajadores. ¿Mm? Las trabajadoras primero, tome. La canasta de frutas y verduras y las de comercios de proximidad. La última... La última vez hubo un problemita con mi garganta también. Sí, veo. Hubo un problemita con el asunto de los precios cuidados en el asado, porque destinaron, no sé, póngale un número, no sé, 50.000 toneladas, no me acuerdo los ceros, ¿no? Por ahí acabo de decir una bestialidad, por ahí acabo de decir muy poco. 5.000 toneladas, creo que eran, destinaron de asado a los precios cuidados. Acá en Berisso no encontrabas el asado con precio cuidado, lo encontrabas en Ensenada. Había que ir hasta Ensenada. Había que ir hasta Ensenada a buscar el asadito, que estaba bien, era buena carne, no era mala. Pero nos costaba encontrarla. Espero que este programa tenga algo más de efectividad. Y sí, esperemos que... Es que ese es el reclamo muchas veces. Estos programas se implementan, pero no en todos los lugares. A veces en ciertas cadenas de supermercados específicos. Y cuesta un poco conseguir los productos. Pasa también que los supermercados que se adhieren, por ahí no los ponen en góndola o ponen escaso número. Así que... Bueno, tendrá que estar atento también el gobierno a ese tipo de controles, ¿no es cierto? En Tiempo Argentino también tomaron el mismo tema como principal. Guerra contra la inflación, diría Alberto. El gobierno renovó los programas Cortes Cuidados y Más Precios Cuidados. O cuidado, cuidado con doblete, los precios. Par. De las tres cartas de su mazo, par. Exactamente. En cambio, en el destape tenemos una noticia de último momento que dice que la ONU suspendió a Rusia del Consejo de Derechos Humanos por la guerra de Ucrania. ¿Mm? Esto lo está informando acá Navarro. En página 12 hacía Estados referencia. Unidos puede invadir lo que quiera, no, no lo suspenden. No puede invadir Siria, Irak, y no sé, hacer lo que quiera en el mundo y no lo suspenden. Rusia dice, pará, hasta acá llegaste, vamos a pisar Ucrania. Con los problemas, con el dolor, con la sangre que trae una decisión de ese tipo. Pero a Rusia sí lo suspenden de la ONU. A Estados Unidos... Lo suspenden de la ONU, de los mundiales, de todos lados. Sí, de todos lados. Estados Unidos puede participar en los Juegos Olímpicos, en los mundiales, en lo que quiera. El gobierno votará a favor... Bueno, había puesto también Tiempo Argentino referente a este tema, que el gobierno argentino... Iba a votar a favor, y obviamente lo habrá hecho, de suspender a Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, porque... A ver, ¿suspenderlo del derecho, suspenderlo de la ONU o del Consejo del de Consejo Derecho? De Derechos Humanos. No de la ONU. No de la ONU. Sí. Pensé que era más grave. No. No es tampoco chicha y limonada, no, esto. No creo que esté llorando Putin ni nada por el estilo por esto. No, creo que no. Es más, capaz que hasta se ahorra unos pesos, no tiene que mandar a nadie, qué sé yo. Sí. Convengamos que estos organismos... Si bien están son... todos fundados después de la Segunda Guerra Mundial, esto, ¿no? La ONU... Sí. Rockefeller puso el edificio. Rockefeller, el mismísimo Rockefeller, un magnate millonario, liberal, norteamericano, le puso el edificio a la ONU. Había 30 y pico de países. Esos 30 y pico de países fueron los que votaron... Para hacer de Palestina, córranse, que viene Israel. 30 y pico de países, ¿eh? Ves pasada discutiendo en Twitter con alguien, me decía, no, pero Israel está aprobado por la ONU. Y digo, sí, cuando la ONU tenía 33 países, que eran todos los amigos, eran todos los aliados. Más de, ya no sé, el número, 140 países, ¿cuánto hay a nivel mundial? 180 y pico, 190. Exacto. Así que, fíjate, Bueno. En página 12 nos dice que proponen cambiar el huso horario de la Argentina. Estarían planteando desde Mendoza que se modifique. Creo que está relacionado también con el tema de que quieren, ¿se acuerda que hablábamos ayer? Que quieren agregar una hora más a las clases. Así que desde Mendoza proponían, bueno, que se modifique el huso horario por esta cuestión. Son las 13:17 en toda la República. Lo decía Danielito Haddad en la mañana de Aspen. Bueno, si se cambia el huso horario en ciertos sectores no lo va a poder decir más. No. Eso no. Es más, en la época donde lo decía, sucedió que hubo dos husos horarios. Las provincias rebeldes siempre son las del lejano oeste. Sí, por lo general son San Juan, Mendoza y alguna más que se suma. Creo que San Juan no se sumaba, me parece. En este caso el que propone esto es Julio Cobo, ¿se acuerda? Creo que ¿no? Era Mendoza y San Luis, creo que usaban otros horarios. Mendoza, San Luis, sí, me parece que sí. No sé si San Juan también es. No, creo que no. ¿No? ¿No? Bueno, obviamente Julio Cobos, que es diputado nacional por la UCR, es el que está impulsando esta nueva propuesta y lo que busca es establecer como hora oficial en toda la Argentina la del huso horario de 4 horas al oeste del meridiano de Greenwich, que es en realidad la que nos menos corresponde. Menos 4. Exacto, de pasarla de menos 3 que estamos ahora a pasarla sí, a menos 4. A tiempo universal coordinado, permítame establecer un puente de amistad y lingüístico con nuestro enemigo del norte, United Time Coordinate. O casualidad, pasa por Greenwich, un territorio inglés. O sea que la hora cero es Inglaterra. Inglaterra es la que marca el tiempo en el planeta. Hay que rebelarse y poner otro en otro lado. Chupate esa mandarina. Chupate esa mandarina. No, no, que no, pero hay libertad, no están así. No, ellos ya no son lo mismo. Hay gente que piensa así todavía. Hay gente luces. Que dice, no, bueno, pero mira, si vos laburás, viste, te va bien, yo qué sé, sí, a vos, a tu país, no sé, en cuestiones soberanas, vemos. Bueno, el tiempo universal coordinado está en Greenwich. Está en Greenwich y lo que dice Cobos es que con esto permitiría aprovechar la luz natural. ¿No? Así que bueno, veamos cómo, no sé cómo se plantea esto. Si hay... La luz natural del conocimiento. También, la luz natural para alumbrar el conocimiento y la de la escuela para alumbrar a los alumnos. Bueno, qué lindo, Marito Cobos, de vez en cuando se le cae una fruta. De vez en cuando, bueno. Yo no sabía que estaba vivo todavía. No, yo tampoco, pensé que era un zombie político. Hay muchos. Dualde de vez en cuando anda ahí. No lo nombre mucho, a ver si aparece. Aparece, dice, y ahora estamos con... hola, ojalá fuera así, es más vivo de lo que sí, parece. Es cierto, muy vivo. A partir de este jueves... Comió muchos cerebros. Sí, a partir de hoy, mejor dicho... A partir de hoy, sí, viva, bravo. El barbijo será optativo en las escuelas bonaerenses, ¿no? Esto lo informó anoche el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, siempre debe me cuesta. Debe haber unos quilombos hoy en las escuelas, oh. Unos niños vivos y atorrantes, o bien... niños hijos, usemos el plural masculino, niños hijos de padres anticuarentena, antibarbijo, antivacunas, que urgente lo revolean, llevaron fuego ahí el barbijo roto en las muñecas, inclusive, y las maestras, no, ¿cómo que el barbijo? Ah, no, a partir de hoy es, no, a mí no me importa, usted se lo pone, no, mamá me dijo que no lo tengo que poner. Debe haber crisis hoy en las escuelas. Supongo. También esta medida afecta no solo a los establecimientos educativos, sino también a los lugares cerrados, como comercios, lugares públicos. Así que el único lugar donde sigue siendo obligatorio, al menos en la provincia de Buenos Aires, es en el colectivo, ¿no? Todo lo que es transporte público. ¿En el colectivo público, LGBT van a seguir usando barbijo? Colectivo, trenes, LGBT. ¿En el tren también. LGBT también? No sabía que tenían un tren, sabía que tenían bondes. Si tienen colectivo, tienen que tener tren, sí. Subte y eso. En fin, en esos lugares es obligatorio. El resto, no sé, se pelearán los que siguen con el barbijo. Hay gente que lo usa en la calle todavía, ¿vio? Hay alguna gente que lo usa en la calle. Y te miran como si, no sé, si no lo usaste, sí. Miran mal, ¿eh? Este es antivacuna, pensarán anticuarentena, qué sé yo qué pensará. ¿Qué va a hacer? Bueno, por lo menos, esto es también producto de que, según anuncia el ministro, ha habido 10 semanas de descenso sostenido en los casos de coronavirus, por lo cual no sería necesario, además de que el 95% de la población ya está inmunizada. Ya así hemos que yo le aplaudo perdido la los medida. Números de Hemos perdido los números. Sí, En general no son informados. No los perdimos. Eso es lo que pasa, no nos los dan. Sí, están en las noticias, pero chiquitito abajo, es como que ya no... Tengo que ir a leer el boletín oficial. Acá en Berisso creo que hay 4 casos. Ah, acá en Berisso siempre hubo poquito. Uh-huh. En plena pandemia había 50 casos y era, cuidado de 50 casos. 3 unidades de terapia intensiva ocupadas. Los números de Berisso eran relativamente bajos siempre. Así que bueno, yo aplaudo esta medida porque la verdad que ya no soportaba más salvar Berisso. Tiene que ver con que no es un partido, un lugar de tránsito. La Plata, Morón, no sé, Merlo, Moreno inclusive, un montón, ¿no? Caseros, bueno, hay un montón de municipios que sí son lugares de tránsito donde el contagio está más al orden del día. Por supuesto. En Berisso llegan los que van a Berisso. De Berisso no te vas a Punta Indio, no hay nada en Punta Indio todavía. Hay playas. Pero bueno, pasan en auto y siguen. Lo que sí, hay gente de Berisso que viaja y por eso se dieron la mayoría de los casos en tiempo de pandemia, de gente que viaja a Capital a trabajar y a La Plata mayormente. Mucha gente de Berisso que trabaja en La Plata, por eso ha habido enfermeras, enfermeros, gente que trabajaba en la administración que se contagió en su momento. Pero dentro de todo se logró controlar y ahora estamos, como le digo, creo que 4 casos y no sé si hay alguno en terapia, esa se la debo. En tiempo argentino... Nos anuncian que hay aumento del 50% en la tarjeta alimentar, la tarjeta que otorga el gobierno para aquellos que tienen la AUH, que estaría alcanzando a 4 millones de personas aproximadamente, ¿no? Entonces el monto pasaría de 9.000 pesos a aquellos que tengan un hijo, y 13.500 para los que tengan 2, y 18.000 para los que tengan 3 o más hijos. Siempre y cuando, ¿no?, aclaran, sean menores de 14 años. Claro. Me imagino la indignación que debe estar causando esto, seguramente en los seguidores de ciertos medios, que nos tienen acostumbrados. ¡Le aumentan con la plata de nuestros impuestos! No, deben estar terrible, la vena hinchada deben tener. Lo loco es que vos te pones a ver, no sé, ingresos, prestaciones, asignaciones, y lo dividís por... los impuestos, que generalmente es el IVA, porque de donde más recauda el gobierno es del individuo, no de las empresas. Siendo que tendría que recaudar un poco más de las empresas, es el IVA el principal motor, el impuesto monotributos, ¿no? Y es como de un 70% por individuo, 60-70% de la recaudación es de este lado, no es este impuesto a grandes corporaciones o empresas. Entonces, si vos dividís más o menos todas las prestaciones, todos los planes que dicen que hay, por 30 millones de ciudadanos activos que van, vienen, compran, reciben, te queda con que cada uno pone 0,004 en su bolsillo. No es 0,6, póngale 0,4 que ponga. Menos de un centavo, no sé, cosas así. No hay manera de indignarse que están comiendo de mis impuestos. No, la verdad que no. Aparte, comerciantes que dicen eso. Lo que pasa es que esa gente no se mantiene a todo el país, porque ven, a esto los mantienen ellos, a los políticos los mantienen ellos, a la gente de la administración pública los mantienen ellos. Pucha, che, que colaboran con la humanidad. Es increíble, porque comerciantes que nieguen la verdad, o no la ven, o la niegan, no lo sé. ¿Qué pasa con la plata de la UH, de la tarjeta alimentar, de alguna otra prestación, potenciar trabajo? Hay algunas más, no son 10 más, son 2, 3 más. ¿Qué pasa con ese dinero? ¿La gente que lo recibe se lo lleva a Suiza? Sí, abre cuentas y fuga. Abre cuentas en Suiza, como hace Clarín, y se la fuga. ¡No, la gasta acá! En los comercios. Moviliza, dinamiza. Dinamiza, digamos, no me atrevo a decir enriquece. Dinamiza el mercado interno. El mismo comerciante, probablemente que ha votado Juntos por el Cambio, se queja de los planes. Y son los planes los que llegan a la cajita de él. Y es más, él no paga mucho impuesto, porque cuando le viene el IVA, si le aumenta algo, simple, va con la etiquetadora, le pone otro ticket y lo termina pagando el consumidor final. Él tampoco lo paga, o sea, se queja de que está, de que supuestamente de su plata está pagando impuestos de su bolsillo y no paga nada o muy poquito, nada. No tiene sentido, te compras una Coca-Cola y ya está, ya te pasaste 8 veces de lo que está pagando si vas a dividir por proporción, por beneficio, por individuo. No tiene mucho sentido esta discusión, la verdad. pero los medios la plantean, la han instaurado, la han instalado como un medio, como una herramienta, de como una formación de pensamiento, y hay un montón de tarambanas que van y la agarran esa piedra y se la tiran a los demás. Es un caballito de batalla, ¿no? Porque esa misma gente es la que dice, no, claro, pero esto en los países serios no son... Y vos vas a Estados Unidos y existe asistencia mínima, pero existe por parte del Estado, ciertos tickets. Es más, Obama en su momento vino y quería implementarlo, la UH, allá en Estados Unidos, porque la situación es bastante crítica, así que bueno. En el país de Europa también hay ayuda. Uh-huh. Pero bueno, solo acá parece que está mal. Tenemos el destape también, que nos anuncia que llegó Arce, el presidente de Bolivia. Ah, y sí. Argentina estaría firmando un acuerdo con Bolivia por el tema del gas. Vio que estamos como todos preocupados por el invierno, qué va a pasar con el gas debido a la crisis que se está dando por el conflicto entre Ucrania y Rusia. Entonces dice que ambos presidentes tendrán a su cargo la definición del entendimiento por el cual Bolivia le venderá gas natural a la Argentina en el marco de un acuerdo que se firmó allí por el 2006. Esto estaría destrabando las negociaciones que aparentemente se tendrían que haber dado a finales de diciembre, y bueno, se fue extendiendo y prorrogando hasta el día de hoy. De acuerdo con los avances del diálogo en los últimos días, Bolivia estará en condiciones de enviar en los meses de invierno mayores volúmenes de gas natural a la Argentina. Así que muchachos, no va a faltar el gas. Porque veo que por todos lados están, que va a faltar el gas, que va a faltar el gasoil, que va a faltar... Hacía dos semanas que vienen fogoneando eso. Creo, me parece que acá he leído, no hace unos breves instantes... alerta por el invierno, ¿ves? Por ejemplo, tengo La Nación, no importa, vamos a utilizar una carta de mi mazo más inflexible, ¿no? Es más difícil de mezclar este mazo porque es muy inflexible. Uno necesita cierta flexibilidad de las cartas para que se entremezclen entre sí. Y ellas no se tuercen, son duras, plastificadas. Fernández recibió a Arce para avanzar en un acuerdo con Bolivia por la provisión de gas, pero... la primera frase del título es alerta por el invierno. Ya está, eso y ya está. Ya está comprando garrafa, guardando gas. Fernández recibió a Arce para avanzar en un acuerdo. ¿En qué quedamos? ¿Alerta, no alerta? Bueno, hacen lo que pueden para decir lo que ellos quieren y no lo que están diciendo. Y no lo que están presentando como nota, ¿no? Bueno, es así. Todos lo hacen, todos. Todos, exactamente. Todos. He visto al destape también tirarse arriba de granadas. Sí. Claro que sí. Sí. Bueno, y comer sapos también. De hecho, acá el destape no menciona cuánto va a ser el incremento, ¿no? Porque en su momento se anunció que se iba a pagar $8 por millón de... ¿cómo es? BTU, que es la unidad de... ¡Ah! Los BTU. Sí. Sí, es una unidad con la que miden gaseosos. Gaseosos. Componentes gaseosos, bueno. Los BTU. Estaba pagando $8 y aparentemente se estaría incrementando. No nos dice el destape en cuanto. Seguramente en los otros medios nos dirán. Espero, a ver, por ahí quizás ni lo saben, mira. O quizás todavía no se acordó. Sí, supongo que sí, no sé. Bueno. Bueno, eso tenemos por acá entre los medios estos. Después tenemos... No, estas notas son de... Esta es la misma nota. Bueno, precios cuidados en Infobae también tenemos. Me llama la atención. Llama la atención, sí, todos los días está la cabecera. En la cabecera de página 12 uno puede encontrar Pepín Rodríguez prófugo, 485 días. O sea, esa cantidad de días hace que está prófugo. Milagrosa, la presa política, que nadie puede negar que es una presa política, 2.273 días. Ahí, o sea, ahí para tener número de justicia, ¿no? Hace más de un año, casi dos años ya, que está prófugo, y aquella está hace cinco años guardada. Sí, sí, sí. Bueno, después también nos habla de más violencia contra Cristina Kirchner. Franja Morada le deseó la muerte. Un grupo de militantes radicales también se burló de Néstor Kirchner. Parece que está de moda esto de pegarle a Cristina. La nueva agresión tuvo lugar en la Universidad Nacional del Nordeste de Corrientes. La respuesta de la Cámpora... En Corrientes, sí. Ahora Corrientes es un partido donde Juntos por el Cambio, en la coalición, Cambiemos Juntos, la coalición opositora gana, pero ampliamente, con un amplio margen, creo que con 60% o más. Es como el peronismo en Merlo, que gana con 60 en Merlo y en Moreno, el peronismo gana con 60% más. Y bueno, en Corrientes sucede, en toda la provincia hay números similares. Bueno, el canto que estos jóvenes estudiantes universitarios esgrimían allí en las elecciones que se dieron en la Facultad de Derecho era: Néstor ya se murió, Néstor ya se murió, ahora falta Cristina. Bueno, eso es cierto. Bueno, ahora falta Cristina, ah, la pip madre que lo parió. Ese era el canto. Me parece que no solo que es, por supuesto, agresivo, sí, sino que también atrasa un poco, no sé, es un poco como tonto, ¿no? Porque el proyecto, lo que el mismo kirchnerismo llama proyecto nacional y popular, no descansa en los Kirchner. Ahora, actualmente, descansa en un solo Kirchner. Pero esto es una idea, una dirección política a la que se han agregado otras figuras, otros apellidos. Aníbal Fernández no sé si tiene descendencia política, por ejemplo, pero él está ahí, no es un Kirchner. Tenemos a Leandro Santoro, que también está en la misma dirección política y no es un Kirchner. Tenemos a Kicillof, no es un Kirchner. A un Cuervo Larroque, no es un Kirchner. A un Recalde, por ahí, que ahí ya más jugando en la B. Bueno, hay muchos nombres. Por ahí, nuevas personalidades como Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes, no es un Kirchner. O sea, el Proyecto Nacional Popular es algo que tomó la gente para sí, los diferentes militantes. Está bien, Máximo Kirchner es un Kirchner, claro que sí, ¿cómo vamos a negar eso? Pero se encuentra ahí casi por fuerza, por centro, porque es una gravedad. Es un centro de gravedad para Máximo Kirchner seguir la dirección que tenían los padres y empaparse de toda la política y de todo ese mundo. Un poco acomodado, tal vez en un principio, el tipo viene laburando hace 20 años en política o más. Llama la atención, obviamente, que siempre se la ensañen con ciertas figuras. En este caso tenemos, bueno, los carteles, la estatua que en el sur derribaron, estos cánticos, las piedras. Bueno, lo de las piedras es discutible si justo fue contra ello o no, pero como que ya da a sospechar que no son hechos aislados, ¿no? Obviamente siempre había un ensañamiento de ciertos medios y de ciertos periodistas con la figura de Cristina, y bueno, aparentemente algo está generando que lo vuelvan a hacer. Miedo, no sé, preocupación, ¿qué los motiva a impulsar este odio, este tipo de...? Parecería que cuando van perdiendo empiezan a gritar. Parecería. Creo que cuando vas perdiendo denuncias el dolor, ¿no? El dolor de la pérdida, digo, en este caso, el dolor de no poder consensuarse, crear lazos con otros partidos, arreglar en el bueno y en el mal sentido de la palabra, porque en la política todo es acuerdo, todo es arreglo, consenso, eso es la política. No les está saliendo bien las cosas, se están dividiendo, se está desmoronando Cambiemos por dentro, Larreta, Macri no quiere perder el huesito que tiene, no, porque lo hizo él. A Bullrich va por la presidencia, aparentemente. Sí. Así que la gente de Milei se va a tener que comer el sapo, que estaban diciendo de que no eran lo mismo y de tanto que putearon a Macri, se van a tener que terminar aliando con ellos. Yo creo que sí. No sé. Momento de crisis, digamos, en la oposición. No de crisis política exactamente, sino de crisis interna. Crisis, pongamos grande. Crisis en la oposición. Terrible crisis. Navarro, en la oposición. Crisis en la oposición, pone. Sí, pues. Profundo análisis de Buenos Aires, Pueblos Libres. Bueno, tenemos también en Tiempo Argentina: ¿qué provincia apoya la idea de sumar una hora más de clases en las escuelas primarias? ¿Se acuerda que lo tocábamos ayer este tema? El gobernador Axel Kicillof y el director general de Cultura y Educación, Alberto Scileone, se mostraron a favor de la medida que se estará debatiendo en el Consejo Federal de Educación. Ya varios gremios pusieron el grito en el cielo. Más que nada, no, ellos lo que dicen no es que estén a favor o en contra de la medida, sino que no fueron consultados. A la hora de plantear esto. Así que veremos, se cambian la hora, se cambian la hora de entrada, un despelote va a ser esto. Es muy complicado para los padres realmente. Sí, sobre todo, como decíamos. Y para los maestros, ¿no? Para los adultos, para los niños más o menos, los despertás media hora antes, una hora antes, el pibe todo dormido a la mañana, pobre, es una víctima, es un rehén de sus propietarios, de sus tutores. Entonces el pibe hace caso, el tema son los maestros y los padres que tienen que cambiar todos sus horarios. Exactamente, así que veremos si esto prospera. Bueno. Vayamos con su mazo si quiere para ir viendo. No, vamos con un tema. Ah, bueno. Vamos con un tema. Lo que pasa que, bueno, está un poquito complicado el asunto, no sé de dónde, por dónde empezar. ¿Dónde arrancar? Sí, vamos a ver. No, a poner la marcha peronista, ¿no es cierto? No, demasiado peronismo. Es más, el mismo programa de hoy salió muy peronista. Debe ser por la influencia de allá. Quedamos muy. Yo tenía la marchita en el cerebro anoche. Sí. Salí de la... Yo tenía la batucada en la cabeza. Era terrible, se escuchaba con todo encima. Se imagina dentro de un lugar cerrado, era como que retumbaba con todo. Bueno. Igual tenemos algo de música de fondo ya. ¿Sí? No sé si se escucha. ¡Ah! Estos señores. Tenemos los vecinos que están trabajando. Vamos a tener acá que cerrar un poquito. Sí, justo vienen a trabajar a esta hora, en están este momento. Con el martillo. En este día. Ahí, ¿cómo se llama? El retro percutor, no sé, pero hace un ruido de lindo para despertarse. A las 8 de la mañana ya están trabajando, pobre muchacho. Así que bueno, si no, le ponemos otra música de fondo. Bueno. Va dedicado a todos los chicos que no quieren ir a la escuela una hora más temprano porque son vivos y lograron superar la dictadura que le ejercen sus tutores y padres. Dedicados a todos estos pobres pibes que si iban a las 7, entraban a las 8 y se despertaban a las 7. Ahora se van a tener que despertar a las 6 en invierno con 2 graditos, con 1 grado bajo cero. Bueno, niños... Álcense, sí. Revolucionense, háganse, ¿no? Géstense a sí mismes, quéjense. Para ellos, niño hereje de Divididos. Paquito, casi no sabe. A vos. Oh. Zapajito. Nunca se hizo fucking medallón. Niño, nunca se hizo fucking medallón. Estampita, caminata, olor a pata, fe, fifi. Charles Atlas, bautizado, torturado a talismán. Niño, niño, nunca salga sin su fucking medallón. Niño, niño, nunca salga sin su fucking medallón. Esa, vamos con el zapateo. Esa, Paquito, zapatito. Esa chiquiti. Esa pata. Brava, niño. Niño. Niño. Nunca salgas en su fucking medallón. Niño. Niño. Nunca salgas en su fucking medallón. Para cuando lo confite con esa santa pipona. Apacigua el Tiroles, que es un volcán en la del yogur. Para cuando lo confite con esa santa pipona. Las ciudades siguen cayendo y un niño nace. Y los tallos siguen brotando y un niño nace. Las murallas ya van cediendo y un niño nace. Las leyes siguen cambiando. ciudades siguen cayendo y un niño nace. Siguen su rumbo y un niño nace.